Bueno, estamos aquí con el compañero Omar Esparza, de la organización Maíz. Vamos a hablar un poco sobre la situación jurídica y de desaparición forzada del compañero Sergio Rivero. Bueno, pues nosotros hemos estado durante casi cuatro años demandando la presentación con vida del compañero Sergio Rivera Hernández. La desaparición se da en torno a un megaproyecto que tiene que ver con un proyecto hidroeléctrico que se llama Coyolapa-Atzalan. Es un proyecto del Grupo Ferrominero de México, o Minera Autlán, que desde el 2011 estuvo haciendo bioprospección y en el 2016 lanzó a través de los medios de comunicación una nota que decía que iba a hacerse o a construirse este proyecto. Sin embargo, las comunidades no tenían absolutamente nada de información. Las comunidades empezaron a organizarse para buscar el manifiesto de impacto ambiental, el impacto social, y conocer de qué se trataba el proyecto. Y era un proyecto que inicialmente tenía un monto asignado de 2.600 millones de pesos. Esto despertó el interés de la comunidad y empezó a tratar de buscar los canales con las instituciones y llamó a la Secretaría de Energía, a la Semarnat, a la Secretaría de Gobernación a través de acciones de movilización para abrir una mesa de diálogo y saber qué es lo que estaba pasando. Había ya ofertas por parte de la empresa, había contratos de compra ya de tierras para poder tener acceso hacia el espejo de agua del río Coyolapa-Atzalan. Este río es el río que el Atzalan, el Huitzila y el Atzalan, lo que hace que se juntan y es el nacimiento que se convierte en el río Tonto y posteriormente en el río Papaloapan. Es un afluente del río Papaloapan. Lo que estamos hablando es uno de los ríos más importantes en el país. Entonces, represarlo era un proyecto de represar el agua 7 kilómetros, desplazar una comunidad completamente, la comunidad de Pozotitla, tener afectaciones con otras comunidades ahí cercanas, porque los espacios de maniobra, estamos hablando de volteos de que necesitan 12 metros para poder operar y tener movilidad, o sea, iban a desaparecer a la comunidad completamente. No había más información, había gente que ya había pactado, ya había acordado ventas, ya había habido dinero, la empresa había ya sacado a gente a otras partes del país, a la Sierra Norte de Puebla, a ver los proyectos que ellos ya tenían, para convencerlos, además para, nosotros llamamos para domesticar un poco a la gente, ofreciéndoles empleos, fuentes de trabajo, dádivas, etcétera. Entonces, no toda la comunidad estuvo de acuerdo, se organizó la resistencia, hicieron dos foros muy importantes con más de 2.500 gentes en cada foro y se pidió la salida de la empresa. Sin embargo, la Secretaría de Energía quería imponer el proyecto y trató de imponer consultas y lo que generó fue violencia en la comunidad, porque al llegar la Secretaría de Energía a querer imponer estas consultas para ser solamente trámite para el proyecto, lo que generó fue un conflicto muy fuerte entre la comunidad. Se dividieron las comunidades, el tejido social se fragmentó y entonces lo que pasó es que empezó a haber amenazas, discusiones por parte del presidente municipal que estaba siendo beneficiado por la empresa con recursos propios de Minera Autlán. La resistencia de las comunidades se opuso. Hubo muchas agresiones, hubo muchas movilizaciones también en México frente a la Secretaría de Energía, ¿no?, en varias partes en la Ciudad de México con la Secretaría de Gobernación para evitar que este proyecto se realizara. Y al final del día lo que pasó fue que una vez que no pudieron ejecutar el proyecto, una vez que la comunidad se impuso ante este tipo de consultas, porque la comunidad determinó no querer ya el proyecto, pues uno de los temas concretamente fue la desaparición de Sergio Rivera para golpear al movimiento de resistencia que tenía. Sergio Rivera fue un defensor del agua, de los recursos naturales, de sobre todo del río Coyolapa-Tzalan, y desde hace 4 años que fue desaparecido, se logró detener a 3 de los responsables. Sin embargo, a pesar de que se demostró que hubo testigos oculares, que se demostró en todo el tema de contexto que tenía que ver su desaparición por la defensa del río, se demostró que incluso gente trabajaba como parte de la Secretaría de Gobernación en el área de defensa a periodistas y a defensores de derechos humanos y dieron su testimonio que la desaparición de Sergio tenía que ver con la lucha de resistencia. El juez Mario Ortiz Aldama, después de 2 años, liberó a los responsables de la desaparición de Sergio Rivera porque no había un traductor indígena, ¿sí? Y porque decía que la gente no podía o no tenía por qué hablar en su lengua, ¿no? Con un acto de racismo y discriminación, los testigos dijeron que querían hablar en su lengua materna, y sin embargo el juez les negó ese derecho. Así fue que nos llevamos 2 años hasta que logramos un traductor que no era de la región, que no tenía las variantes lingüísticas. ¿Y qué pasó? Que al final de cuentas, cuando los testigos ya estaban señalando a los responsables, el juez determinó que no había condiciones y sin más ni más los dejó en libertad. Salieron en la madrugada, ¿no?, en un juicio muy oscuro, en una sentencia que se dictó a las 3 de la mañana, ¿no?, cuando no había nadie, cuando estaba todo de oscuro, y ahí se les dejó en libertad. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues el tema es que se metió un recurso de amparo para que se pudiera reponer todo el procedimiento en el caso de Sergio, o sea, se pudiera reponer todo el procedimiento de lo que tendría que ver con el juez, ¿no?, nuevamente todos los testimonios. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia del Estado de Puebla revocó el amparo y dijo y les concedió a los perpetradores el derecho a poder ser absueltos. Nosotros seguimos luchando, el hecho de movilizarnos ayer junto con la Caravana del Agua es precisamente volver a evidenciar que las instituciones que imparten justicia son las instituciones que perpetúan la impunidad, que no tienen el mínimo interés. Que son las instituciones que no tienen el mínimo interés en resolverlo y que además parte de la idea es la impunidad, porque el mensaje que mandaron a toda la comunidad que estaba en lucha y en resistencia era muy claro, ¿no? Si sigues organizado, si sigues defendiendo tu río, si sigues queriendo detenernos, te va a pasar lo que le pasó a Sergio. Y eso es el mensaje que mandó la empresa, que además se alineó o se alió con grupos del crimen organizado, con gente que estaba vinculado al crimen organizado. Fueron contratados, trabajaban para la empresa y además eran servidores públicos. Por eso era una desaparición forzada, con un tipo diferente de desaparición, porque no fueron policías, pero eran servidores públicos que trabajaban para la autoridad municipal. Entiendo que esta minera es propiedad de la REA. Sí, es del Grupo Ferrominero de México, la empresa minera Uflán, que es la que estaba interesada a hacer este proyecto hidroeléctrico, pues es de José Rivero Larrea, es precisamente una hidroeléctrica para generar energía, meterla al sistema eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad y poder bajarlo en cualquier parte del país. Sobre todo, lo que nosotros entendemos es que es para los hornos de fundición de minera Uflán. Entonces, eso ha sido muy claro. Han seguido insistiendo, hoy hay otras condiciones diferentes, nos preocupa lo que pasó con este hecho de impunidad. Sabemos que no se van a quedar con los brazos cruzados y que mientras siga viva la concesión, el proyecto hidroeléctrico está en la lógica de ser ejecutado. Bueno, pues muchas gracias, no sé si quiere comentar algo más. No, invitamos a la gente que pues que siga el caso de Sergio Rivera Hernández, es uno de los defensores del agua, de la tierra, del territorio, y que pudo haber logrado ser uno de los compañeros que pudieran haber tenido sentencia a favor, y con eso poder haber mandado una muestra de que en este país la impunidad no puede seguir perpetuándose. El mensaje de las instituciones ha sido todo lo contrario. En este país, donde el 99% de los casos son desechados y el 1% que llega a sentencia, muchas veces se resuelve con acuerdos económicos, y desafortunadamente casi pocos o mínimos casos llegan a una sentencia condenatoria. Es el caso de Sergio, es el caso de muchos defensores de la tierra y del territorio, de muchas mujeres, de muchos periodistas que siguen siendo hostigados, perseguidos y asesinados por el Estado mexicano. El crimen organizado no es más que otro brazo del Estado mexicano que usan para ejecutar, invisibilizar las acciones del Estado, ¿no? Y para que no tenga ninguna repercusión política en ese caso. Señalan a un actor tercero que puede desaparecer, asesinar, violentar la ley, y al final de cuentas el Estado mexicano se lava las manos. Pues muchas gracias, compañero. Gracias.